Esta actividad es un esfuerzo de la Escuela de Ciencias Geográficas, de la Facultad de Ciencias de la Tierra y Mar de la Universidad Nacional, que propone a la comunidad universitaria y nacional un ciclo de actividades denominado Ciclo de Actividades Ambiente, Territorio y Sustentabilidad, donde se analizarán temas relacionados con esta temática en coordinación con el programa Una Vinculación de la Vicerrectoría Académica. Expresamos nuestro agradecimiento a quienes participarán en calidad de expositores y que integran la mesa principal. Nos acompañan esta mañana el señor Enrique Joseph, director de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Talamanca, la señora María Suárez Toro, representante del Foro Caribe Sur, el señor George Brown, regidor municipal de Talamanca, y el doctor Carlos Morera Venta, académico de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional. La metodología va a ser la siguiente: cada uno de los expositores de este foro va a tener 15 minutos para hacernos su presentación. Yo voy a presentarlos antes de cada una de sus participaciones y posteriormente abriremos un espacio de unos 20-30 minutos para preguntas de parte del público.